94.3 Río FM. Estamos escuchando Rolling Stone. Así arrancamos el programa. Nos dejó ni más ni menos que uno de los fundadores de los Rolling Stones esta semana. Estoy hablando de Charlie Watts. Charlie Watts nació en 1941, cuando las bombas de Hitler aún caían sobre Londres. Creció en el suburbio de Wembley, al oeste de Londres. Desde muy joven, Watts fue un apasionado de la batería. Tocaba melodías en las mesas con los trozos de madera o con un cuchillo y un tenedor. Antes de que sus padres le compraran una batería cuando tenía 14 años, dijo su madre que hacía todas estas cosas. Luego pasó a estudiar diseño gráfico en la Harrow School of Art. Su primer trabajo en publicidad y en su tiempo libre, Watts escribió y publicó un libro para niños sobre la leyenda del jazz, Charlie Parker. El libro se llamó Oda a un pájaro volador y en el prefacio decía: esta historia fue compilada por un Charlie para un gran Charlie difunto, Charlie Parker. Al mismo tiempo, Watts tocaba en una banda con Alexis Corner, el padre fundador de la escena del blues británico, en Healing, al oeste de Londres, donde el difunto miembro de los Stones, Brian Jones, Mick Jagger y Eric Clapton también eran músicos invitados. En 1962, John formó los Rolling Stones con el cantante Jagger, el pianista Stewart y los guitarristas Keith Richards y Dick Taylor. Watts rechazó la primera oferta del grupo para que se uniera y finalmente concedió, tocando su primer concierto con ellos en enero de 1963. En 1964, los Stones alcanzaron el número uno de las listas de éxitos británicos con su versión de It's All Over Now, de Bobby Womack. El equipo de compositores de Jagger, Richards, creó su primer clico genuino, que escuchábamos recién cuando arrancábamos, I Can't Get No, en 1965. La banda disfrutó de una serie de sencillos exitosos hasta bien entrado 1966, incluido Painted Black, Nervous Breakdown, Get Off My Cloth, Have You Seen Your Mother, Baby y Lady Jane. El grupo mantuvo una enorme popularidad durante décadas con álbumes clásicos como Aftermath, Sticky Fingers, Some Girl, Tattoo You y giras masivas por estadios que lo llevaron por todo el mundo. En la década del 80, Watts finalmente encontró tiempo para perseguir su pasión por el jazz y formó una banda de 32 miembros llamada Charlie Watts Orchestra. Su primer concierto fue en el legendario club de jazz de Londres, Ronnie Scott, donde Watts era visitante frecuente, aunque encubierto. A principios de la década del 90, Watts lanzó varios álbumes con otro grupo, el Charlie Watts Quintet, incluido un tributo a Charlie Parker. Se casó con Shirley Ann Shepard en el 64 y la pareja tuvo una hija, Serafina. Permanecieron casados hasta la muerte de Watts. Watts era un fumador empedernido y fue diagnosticado con cáncer de garganta en el 2004, pero se recuperó por completo. Pasó la mayor parte de su tiempo en su propiedad en Devon, en el sureste de Inglaterra. Su esposa criaba caballos y era propietaria de una conocida ganadera. En años más recientes, Watt formó una banda de blues de la vieja escuela llamada ABC and D Boogie Boogie, prefiriendo tocar en clubes íntimos. Sin embargo, continuó tocando con los Stones y más recientemente en la etapa europea de la gira No Filter de la banda en el 2018. A Watts le sobreviven tres de sus antiguos compañeros de la banda de los Stones, ni más ni menos que Jagger, Richard y Wood. Sus amigos lo despiden de esta manera: Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, figuras famosas, íconos del rock mundial, y muchos más compartieron sus recuerdos de Watts en las redes sociales y expresaron sus condolencias a su familia y compañeros de banda. Charlie era una roca y un baterista fantástico, firme como una roca, dijo Paul McCartney en un video. Un día muy triste, Charlie Watt fue el mejor baterista, escribió John en un tuit. El hombre más elegante y una compañía tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Serafina y Charlotte, y por supuesto a los Rolling Stones. Se nos fue una leyenda, se nos fue un grande, se nos fue un ícono. Eso era Charlie Watt. Forjador y formador de muchas, pero muchas generaciones, de la mano de otros genios, como son los compañeros de banda con los que hicieron ni más ni menos que los Rolling Stones, comparable solamente con los Beatles, ¿sí? En esto de quién es más famoso, pero con distintos estilos. Recordamos de esta manera a Charlie Watts. La necesaria pausa de todos los domingos.